¡Ay! Yo quisiera saber si todavía me quieres con aquel cariño que un día me juraste. ¡Ay! Como el tiempo ha pasado, estamos ausentes y yo ni te escribo, quizá me olvidaste. Yo sé que tu amor fue puro y que hiciste todo por defenderlo. Pero yo por el orgullo te di la espalda lleno de celos. Me dejé llevar de la gente que me decía llena de envidia que tú no merecías quererte, porque me engañabas mi vida. No volver a verte, porque me sentí el alma herida. Resolví no volver a verte, porque me sentí el alma herida. Hoy, después de tanto tiempo, bien he comprobado que tú me quisiste con amor sincero. Ya, cuando es bastante tarde para remediar lo que los dos sabemos, no tiene remedio. Tú no merecías quererte, porque me engañabas mi vida. Resolví no volver a verte, porque me sentí el alma herida. Resolví no volver a verte, porque me sentí el alma herida. (Risa)